El fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos. Nos complace acompañarle a todas y a todos desde la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Amaral, desde la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez. Ahí en la consola está Nacho Hernández. Ah, casi me saltaba, imagínense ustedes, nada más y nada menos que a José Manuel Coa, en la gerencia de prensa y de internet, la premiada página, el portal de internet. Lleva varios años en que siempre es objeto de premios de periodismo esa página. Está en la producción del espacio Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que estén muy bien, amanece un día que se ve auspicioso y que estamos seguros va a ser de provecho para todas y todos. Ayer hubo mucha noticia que se estuvo produciendo y que nosotros quisiéramos ver cómo de alguna manera tocamos algunas de ellas, la mayoría. Se cumplió un año de la presentación del Plan de la Patria y hubo un evento ahí en la Plaza Diego Ibarra. Porque el país tiene que mantener vivo el recuerdo de ese momento tan, tan importante, porque fue asumido por el comandante Chávez así pues como un compromiso con la patria. Por eso se llama así el Plan de la Patria, porque es todo un compendio filosófico que le da a nuestro país, por primera vez en muchísimo tiempo, una hoja de ruta clara, perfectamente definida, y eso por supuesto hay que celebrarlo, pero tratándose de la propuesta del comandante Chávez en función de la construcción de nuestro país y con ello por supuesto de el mayor bienestar para nuestro pueblo y consolidando el modelo democrático que él nos lega, bueno, entonces es mucho más importante. El objetivo nacional 2.5 del programa de gobierno del presidente Hugo Chávez se propone lograr la irrupción definitiva del nuevo Estado democrático y social de derecho y de justicia que establece la Constitución. Para lograr lo anterior se enuncian diversos objetivos estratégicos, entre ellos en materia legislativa se plantea diseñar junto a las organizaciones de base del poder popular un plan específico para el desarrollo legislativo y práctico de todos los artículos constitucionales que le reconocen al pueblo el ejercicio de la democracia directa. Pero además prevé formas para ejercer esa democracia directa. Es así que se propone establecer un sistema de comunicación permanente para escuchar al pueblo organizado y al pueblo despolitizado como parte del esfuerzo para la construcción colectiva del Estado socialista y establecer como norma el desarrollo de jornadas y procedimientos de interpelación popular sobre la gestión de los servidores públicos. Se dan cuenta que lo que está avanzando el presidente Maduro es una evolución consistente de lo que Chávez dijo que había que hacer en el país para la construcción de la verdadera democracia, que es la construcción del poder popular. ¿Se dan cuenta? No es una ocurrencia el gobierno de calle para tratar de hacer ahí una comparecencia mediática permanente, como ha querido colocarlo alguna gente de la oposición. No, es un trabajo muy serio. Nosotros vamos a insistir permanentemente en esto. Cuando nosotros hacemos revisión de todos estos documentos, cuando revisamos la actuación del comandante Chávez, sus enunciados, sus propuestas, vamos a encontrar en lo que se está haciendo un avance, una evolución muy consistente en función del proyecto de país que todos abrazamos mayoritariamente en la propuesta del comandante Chávez. Y es importante que esto lo tengamos presente cada vez más, porque hay gente que cae en la trampa de la derecha y que se hace eco de esas campañas de difamación, de descrédito, de mentira, de engaño, que es la única forma como trabaja la oposición, mediante la manipulación, la distorsión, el falseamiento de la realidad de manera permanente, para tratar de agarrar incautos y convertirlos en electores, y entonces, mediante el mecanismo de la elección, hacerse del poder, cosa que gracias a Dios, a los santos y a Chávez fundamentalmente no han logrado. Pero aquí, cuando hacemos esta revisión, encontramos que efectivamente vamos en la dirección correcta. Por ejemplo, fíjense esto, la designación y reunión que se hace con el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un mecanismo de suma importancia para el país porque habla de la suma de un esfuerzo colectivo en función de la construcción del bienestar del país y que tiene, como digo, como aspecto más resaltante el hecho de que se consulta a una instancia del país donde está ahí gente de avanzado pensamiento, de clara convicción progresista, gente con muchísima preparación y con una larga reflexión a lo largo de la historia reciente sobre el país, gente que ha hecho aportes permanentes para que se dé ese proyecto de justicia y de igualdad desde hace décadas, en algunos casos, como por ejemplo el del doctor José Vicente Rangel, persona pues del más alto prestigio y con las credenciales pues que él puede ostentar para integrar un cuerpo de esa naturaleza. El Consejo de Estado tiene un aspecto muy, muy significativo para nosotros hoy en Venezuela. Venezuela ha estado siendo atacada, no solo desde los sectores ultraconservadores a lo interno del país, sino desde fuera, con la falacia de que aquí hay una tiranía, una dictadura, porque se apoya el discurso escaso, sin consistencia alguna, sin fundamento alguno de la oposición, en las campañas anticomunistas que a lo largo del tiempo el imperio norteamericano ha desarrollado para tener desmovilizados a los pueblos en función de su talante transformador natural que tienen siempre las sociedades. Y esa campaña anticomunista es la única herramienta a la que apela de manera permanente la oposición para darle asiento a alguna posibilidad, a alguna propuesta. Entonces, esa gente que lo ha enfocado en esos términos, ha acusado para tratar de capitalizar el terror que puede haber en la sociedad a las propuestas de carácter socialista, la idea de que aquí hay una dictadura, incluso no estando el comandante Chávez al frente del poder como en este momento, hay voces que siguen expresando desde el ámbito de la derecha nacional e internacional que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Imagínense con un presidente que acaba de ser electo el 14 de abril y que el mundo entero vio la transparencia, la idoneidad, la confiabilidad del sistema, menos el atorrante candidato perdedor de la derecha que en su mala crianza sigue empecinado en la descalificación del proceso de manera arbitraria, sin fundamento, sin prueba de ningún tipo y con el insulto y la descalificación a las instituciones a flor de piel, como vamos a comentar. En el marco de esa agresión hay una instancia que sí es tangible, que sí es constatable, que es absolutamente irrefutable en el sentido contrario al de una tiranía, una dictadura o un régimen tiránico, personalista y caudillesco como es el del Consejo de Estado. El Consejo de Estado demuestra que no hay ninguna dictadura, que hay un gobierno que consulta y eso no es porque Maduro tenga alguna flaqueza, que no tenga alguna capacidad y tiene que llamar a los demás para que le digan qué es lo que hay que hacer, en lo absoluto. El Consejo de Estado es una instancia que está prevista en la Constitución. Leo la nota de Reinaldo Linares en Ciudad Caracas en relación a esto. El Consejo de Estado es una instancia consultiva de alto nivel establecida en los artículos 251 y 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es el órgano superior de consulta del gobierno y de la administración pública nacional. será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión, que le sean sometidas a su consideración por parte del presidente de la República en su condición de jefe de Estado y de gobierno. No se trata, como vemos acá, de una delegación de atribuciones o de funciones por parte del Ejecutivo Nacional a ningún otro cuerpo que esté más allá de lo que contempla la Constitución. El Consejo de Estado actuará conforme a los principios de soberanía, justicia social, igualdad, solidaridad, participación ciudadana, cooperación, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, respeto y preeminencia de los derechos humanos conforme a la ética socialista. Es decir, es un modelo verdaderamente democrático, profundo en la participación de la ciudadanía y que establece una clara diferencia con el modelo verdaderamente tiránico del capitalismo, del neoliberalismo, que encarna Capriles Radonsky y la banda de forajidos que le acompañan, de asaltantes, de verdaderos delincuentes, que son los que integran la banda de Capriles, como el país ya está tan absolutamente asqueado, que lo ve como natural, que en el lado de la oposición lo que hay es una banda de asaltantes, de delincuentes, del erario público y de empecinados atracadores de los dineros del Estado, mientras que aquí hay un gobierno que está respondiendo a la aspiración de un pueblo, que mantiene la búsqueda de la consolidación de un proyecto de soberanía, de nación, como nunca antes tuvimos, y como vemos que se va conformando bajo el ideario del comandante Chávez y su propuesta bolivariana de justicia y de igualdad social. Hay un avance coherente en lo que se está haciendo en nuestro país desde el Ejecutivo Nacional. Y es por esto urgente que hablemos de ello de manera reiterada, persistente y sin fatiga, porque hay una campaña por parte de la derecha en su mediocridad, en su estulticia, en su mezquindad y su perversión, por tratar de agarrar incautos en las filas revolucionarias con el argumento de que el gobierno está dando palos de ciego y que tiene que estar haciendo consultas con gente para que le diga qué es lo que hay que hacer. El Consejo de Estado, concluye la nota de Ciudad Caracas que estamos leyendo, podrá contar con la asesoría y el apoyo de un comité del Poder Popular y podrá además designar las subcomisiones que requiera para el cumplimiento de sus fines. Eso es lo que está planteado, eso es lo que vimos el día de ayer, lo que está adelantando el presidente Maduro con muchísima responsabilidad en función de las atribuciones que le han sido asignadas como primer mandatario nacional y que está llevando a cabalidad. Hoy, cuando se cumplen 100 días sin el comandante Chávez al frente de la revolución, de la construcción del modelo de patria, del modelo de soberanía que él mismo nos lega, es importante que nosotros evaluemos lo que ha sido en este breve periodo del gobierno de Maduro, el gran logro que hemos alcanzado en el avance de ese proyecto, que como digo, es el único que hemos tenido desde que somos república, como modelo consistente, como propuesta consistente de país. Ahí está la oportunidad maravillosa que tenemos, una oportunidad extraordinaria como pocas veces en la historia tienen las naciones para juntos, entre todas y todos, alcanzar el bienestar y el porvenir al que se aspira siempre desde las sociedades. Ahí estamos viendo ya logros en apenas estos 100 días importantísimos para todas y todos, incluso para la gente de las filas opositoras. Y esta es la idea medular más resaltante que yo quiero hoy aquí afirmar. Lo que ha logrado, en primer término, el presidente Maduro es sobreponer al país al ataque más feroz que se ha dado en toda nuestra historia contra el gobierno después de las luchas independentistas y de las revoluciones y revueltas que se dieron a través del tiempo. Aquí se ha dado un ataque que ni siquiera en los momentos más difíciles del gobierno del comandante Chávez se dieron en la forma sincronizada y masiva en que se están dando contra el gobierno constitucional. Desde el ámbito no solo de la oposición, sino del sector privado, casi en pleno, se está dando un ataque simultáneo contra la estabilidad, contra la gobernabilidad, atacando el abastecimiento, atacando el valor de nuestra moneda con la especulación de la divisa y atacando por la fuga de las divisas fuera del país, como se está haciendo de manera brutal y salvaje, además de agredir entonces a través de los medios, a través del discurso opositor destemplado, sin fundamento y sin ninguna ética política contra la revolución, acusándolo de bandolero, acusando a todo el estamento revolucionario de delincuentes, de irresponsables o de incompetentes en el mejor de los casos. A eso se ha enfrentado Maduro, y el país no solo sigue su curso, no solo sigue avanzando, sobreponiéndose a esos ataques, sino que está construyendo, está avanzando con base en el modelo que Chávez nos dejó pendiente. Y eso es un gran logro en la historia de Venezuela, el que no hayamos caído presa de ese ataque, que en cualquier otro país no hubiera sobrevivido más de 10 días a ese saqueo de los anaqueles que ha ordenado la empresa privada, a ese terrorismo que ha desatado en el país la empresa privada y a esa perversión en el saqueo de nuestra economía con la manipulación de la divisa y la búsqueda de destruir el poder de nuestra moneda. Eso que estamos viendo hoy en las calles, un país que transita de manera normal en su desempeño, donde está yendo la gente al trabajo, a los centros educativos, a sus negocios, a sus comercios, con las dificultades del caso, pero sin paralizarse, sin quebrar, sin venirse al suelo, como lo hicieron en Grecia, como lo están haciendo desde hace años en Italia, en España, donde no hay manera de recuperar esas sociedades por vía del mecanismo de las fórmulas neoliberales que se están aplicando de manera permanente, que lo que hacen es saquear cada vez más a la población en sus posibilidades. Aquí es un logro extraordinario el que el país no solo esté marchando en sana paz, sino que está construyéndose, está avanzando sostenidamente en la dotación de recursos, como por ejemplo a las 22 parroquias que anunció el gobierno del Distrito Capital el día de ayer, que se le daba la cantidad de recursos que se le dieron para seguir avanzando en su recuperación, para elevar la calidad de vida de las venezolanas y venezolanos. Es mucho lo que se está haciendo, pero es mucho lo que se oculta. Y el logro más importante, insisto, es no nos han quebrado, no nos van a quebrar, no lo lograrán porque Chávez dejó aquí una estructura poderosa, robusta, para sobreponernos a esos embates económicos, y ahí está funcionando. Ahí están funcionando los Mercal, los abastos bicentenarios, están funcionando las misiones, y es con esa herramienta que creó Chávez que se ha salvado la República, se ha salvado la democracia, se ha salvado el poder popular una vez más, a partir de una clara visión de país que tuvo el comandante y que Nicolás Maduro sigue continuando. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjese por dónde va la cosa de la democracia en el mundo capitalista, tratando de contener la expresión del pueblo, la expresión popular, a como dé lugar, a los extremos a lo que está llegando. Ya la gente se está como acostumbrando a que en el capitalismo a la gente se le somete, se le persigue, se le acosa y se le mantiene en vilo mediante vigilancia policial, y allá está muy bien. Pero aquí se señala con prueba, con cheque en mano, con video, con la cara de los tipos ahí agarrando los manojos de billetes, y eso es persecución, y eso es un asunto de una agresión política. Vayan sacando bien esa cuenta, y les pido, con toda el alma, póngase la mano en el corazón y olvídese del tema político, y escuche lo que le estoy diciendo. En Estados Unidos, la represión es de tal nivel contra la democracia, contra la libertad, que la gente está asfixiada en este momento, y resulta que nadie lo comenta. Nadie. Pero fíjense lo que está sucediendo, ¿no? Incluso en los países que son los protegidos por Estados Unidos, como en Turquía, las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a 13 blogueros acusados de haber difundido mensajes subversivos por internet. Vaya sacando la cuenta de qué pasaría aquí con Nelson Bocaranda, el otro, con toda esta gente, con todos los opositores que están en internet hasta deseándole la muerte a la gente, insultando y buscando que haya una rebelión popular. Sigo leyendo la nota. Las detenciones tuvieron lugar en la ciudad turca de Adana. De conformidad con la versión oficial, los blogueros estaban planificando actos maliciosos, instigando a la población a acciones provocadoras, y aprovechaban las redes sociales para avivar la ira y el furor. Ya vamos a leer. Los activistas publicaron sus mensajes malintencionados durante las recientes manifestaciones. A través de ellos, ustedes saben que allá hay desde hace días una cantidad de manifestaciones, el presidente andaba de paseo por el África, y la gente allá, bueno, un incendio el país, y el tipo vacilándose una de turismo. Los activistas publicaron sus mensajes malintencionados durante las recientes manifestaciones. A través de ellos, instigaban a los vecinos a atacar las sedes del partido gobernante y de la policía, según la versión oficial. ¿Ustedes les suena algo parecido a lo que yo estoy leyendo? ¿Quiere que le vuelva a leer? No se quite la mano del corazón, hágame el favor. Déjese la mano en el corazón. Le vuelvo a leer. Los activistas publicaron sus mensajes malintencionados durante las recientes manifestaciones. A través de ellos instigaban a los vecinos a atacar las sedes del partido gobernante y de la policía. Estos activistas detenidos se suman a más de una veintena de internautas que permanecen bajo arresto desde los primeros días de la multitudinaria protesta en Adana, que coincidió con las de Estambul y Ankara. Todos ellos han sido identificados por su dirección IP. Si nosotros hiciéramos esto aquí, tendríamos que ponerle reja a la pista más grande del aeropuerto de Maiquetía y meterlos ahí a los escuálidos. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, por donde va el debate. Un experto en tecnología recomienda salirse de Facebook y de Google. Fíjense esta nota, ¿no?, que les leo aquí. El autor de Bexele y experto en tecnología, Tim Wu, ha dicho que los usuarios de Internet deberían boicotear a los gigantes de Internet como Google y Facebook si se confirma que participaron en el programa de vigilancia de Estados Unidos denominado Prisma. En una entrevista con Wired.co.uk, el profesor Tim Wu de la Escuela de Leyes de Columbia sugirió que los consumidores tienen la responsabilidad de salirse de las redes sociales si se enteran de que éstas colaboraron en secreto con los servicios de inteligencia como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Salirse de Facebook y utilizar otro motor de búsqueda es muy sencillo. Y añadió, es un placer estar en contacto con tus amigos, pero creo que si averiguas que es cierto que estas empresas están involucradas en estos programas de vigilancia, debes dejarlas. Cada uno tiene enormes concentraciones de datos en manos de unos pocos. El espionaje se vuelve muy fácil, dijo Wu. Así que Facebook y Google fueron siempre blancos obvios para cualquier gobierno que quisiera saber cosas sobre la gente. Recuerden que el gobierno norteamericano es el que tiene un asedio sobre la embajada de Ecuador en Inglaterra, allá en Londres, porque allí está Julian Assange, que es un tipo que tiene una empresa de Internet donde ha logrado hacerse de una cantidad de miles de millones de textos de mensajería y de llamadas de funcionarios de todos los países del mundo, en una red montada inicialmente por los Estados Unidos junto con eso que llama eufemísticamente el imperio sus aliados. Allí están Canadá, Australia, Inglaterra, no recuerdo si está Noruega, son 5 o 6 países que están en una red montada por Estados Unidos para espiar al planeta entero a través de Internet. Julian Assange lo que hizo fue que tuvo acceso a la base de datos de 5 grandes centros de servidores que tiene distribuido en el mundo esa red de espionaje de comunicaciones. Es ahí donde está el delito de Assange, que descubrió lo que esta gente tiene escondido para hacer el control sobre la sociedad. Por eso lo quieren asesinar. Por eso el tipo está refugiado. El tipo tiene su vida en vilo. Y esta gente, entonces ahora, está ya de manera inmoral, abierta, bueno, debatiendo el asunto de que ellos están interviniendo todas las llamadas, todos los correos, como le da la gana, con eso que llaman la red Echelón, y ahora el proyecto Prisma. Están destruyendo la democracia, están acabando con la democracia, las libertades individuales del ser humano en el planeta, y estamos entrando en las sociedades distópicas de las que siempre habló Ray Bradbury, Orwell, todos ellos los que hablaron en la ciencia ficción de ese gran hermano, como decía Orwell en su novela 1984, que controlaba el planeta entero desde una entidad, de una gran oficina, un centro de computación gigantesco que controlaba y dominaba el mundo. Ese personaje de ciencia ficción es el que está construyendo los Estados Unidos desde hace décadas, y que aquí ya está absolutamente evidenciado y expuesto ante el mundo, porque es imposible ocultar que su propósito es la dominación planetaria y el sometimiento de las sociedades, la destrucción de la democracia. Eso está sucediendo en el mundo en este momento. Entonces, cuando aparece una propuesta de soberanía, de justicia y de igualdad desde un ámbito como el venezolano, bueno, lo que se quiere es destruir, porque un escenario como ese abre las puertas a el replanteamiento de la democracia en función de la justicia y la igualdad, y eso no le sirve a ese modelo de dominación. Eso es lo que está pasando. No es si el gobierno tiene tal o cual atribución, o si cumple con tal o con cual letra de la Constitución. En lo absoluto, ese es el debate. Lo que hay es que en el capitalismo hay que dominar y someter, porque en el capitalismo es donde se genera el hambre y la miseria en el mundo. Donde hay hambre y miseria hoy por hoy, donde la ha habido siempre, es en el ámbito del capitalismo. Lo que pasa es que antes los medios de difusión, de comunicación, perdón, no tenían el alcance y la difusión que tienen hoy en día, y la gente no se enteraba de ello. Entonces era muy fácil que se diera esa generación de hambre y miseria. Hoy en día el planeta entero puede ver qué es lo que sucede con las hambrunas en algunos países africanos, con la situación crítica en las economías capitalistas europeas, con la situación de la terrible tragedia que hay en los Estados Unidos. Todos los días salen los muchachitos a ametrallar y a asesinar a todo el mundo allá. Bueno, eso ahora lo conoce el mundo entero a través de los propios medios de comunicación que domina esta gente y que montaron para soportar y perpetuar el modelo neoliberal capitalista en la historia. Entonces, eso hace que en este momento la agresión contra la potencialidad transformadora de la sociedad sea más aguda, más profunda, y se trate de ocultar la verdad del avance de los pueblos. Les leo rápidamente esto, fíjense ustedes, esta tragedia. Dice un reporte de Telesur, 13% de los niños en Colombia sufre desnutrición. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dio a conocer ayer que en el país viven en situación de desnutrición crónica más de 500.000 niños, 13.2%, cifra que el gobierno colombiano aspira a reducir al 8%. Fíjense que no es un organismo de la oposición ni de la guerrilla la que está dando la cifra, es el mismo gobierno colombiano. Ellos aspiran reducir al 8%, una cifra que tienen en 13.2, de aquí al 2015. Así lo dio a conocer Adriana González, directora del instituto, quien destacó que a Bienestar Familiar le preocupa particularmente que la problemática se presenta especialmente en los pueblos indígenas. Ustedes saben que en Colombia, a quienes están ya habituados aquí, a el avanzado modelo constitucional que incluye la participación y el protagonismo de los sectores indígenas, allá no hay eso contemplado en la Constitución. Estamos trabajando, dice ella, de manera mucho más fuerte para que puedan, de manera diferencial, con alimentos que correspondan a su cultura, incorporar la bienestarina a los a las preparaciones básicas que ellos utilizan. Es como una perrarina para personas, esa bienestarina. La bienestarina es un producto que llega a más de 6.5 millones de niños en todo el país. Es una de las herramientas con las que el gobierno enfrenta la desnutrición de menores. Y cuando uno lee eso y lee lo que está sucediendo, los preparativos que se están dando para el reconocimiento de Venezuela en la 38ª sesión ordinaria de la FAO, el Organismo para la Alimentación de las Naciones Unidas, con respecto a nuestro país, entonces uno dice, oye, aquí de verdad alguien me está engañando, y no es precisamente el gobierno bolivariano. Les leo la nota. Reconocerán avances de Venezuela en disminución de desnutrición y pobreza. Venezuela será reconocida por sus avances en la disminución de la desnutrición infantil y el hambre por la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, en un acto que se llevará a cabo el próximo lunes en Roma, allá en Italia, donde se prevé la asistencia del presidente de la República, Nicolás Maduro. El reconocimiento se realizará dentro del 38º periodo de sesiones ordinarias de esa organización, en el que también se destacarán los avances que en materia alimentaria han registrado 35 países. Según las estimaciones más recientes de la FAO, Venezuela ha reducido la prevalencia de la subnutrición, de 13.5%. Oigan ustedes lo pasmoso que es la similitud que hay en esta cifra. La cifra 13.2 es de la que le acabo de hablar, que son los más de 500 mil niños en Colombia en este momento que están padeciendo la desnutrición crónica. Pero la cifra que les leo ahora, 13.5%, es la subnutrición de nuestro país, pero en el periodo de 1990 al 1992. Resulta que esa cifra del 2010 al 2012 se redujo a menos de 5%, según un comunicado de prensa emitido por el Instituto Nacional de Nutrición. De igual manera, se ha logrado disminuir de forma significativa el número de personas subnutridas en el país, que alcanzaba 2.7 millones para el periodo 90-92 del siglo pasado. De igual modo, se reconocen los avances en la disponibilidad de los alimentos. La FAO tiene como referencia que para que una persona no padezca de hambre o esté subnutrida, debe consumir como mínimo 1.800 kilocalorías por día. Oigan esto, en Venezuela, según datos del Instituto Nacional de Nutrición, la disponibilidad calórica por persona alcanza 3.182 kilocalorías por día. ¿Qué les parece? Bueno, vean ahí la tragedia que es que desde un país hermano como Colombia, una élite oligarca esté empecinada en destruir nuestra democracia utilizando su suelo como base para la conspiración contra nuestro país, y allá se le está muriendo la gente de hambre. Es el país que tiene el mayor índice de desplazados en el mundo por precisamente la razón de la falta de oportunidades, por el altísimo nivel de desempleo, por el altísimo nivel de miseria, de hambre y ahora de desnutrición que hay en Colombia. Y ellos son los que nos van a dar a nosotros clases, lecciones de democracia y de avance en la conquista del bienestar. Son los colombianos los que nos van a enseñar a nosotros. Mucho gusto, camarada. No me los calo. Despedimos nuestra emisión de Sin Tapujos por el día de hoy con esta modesta reflexión, esperando encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Chao, que sean felices. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.